Buenas noches. Al llegar a casa, reflexiones sobre lo que me pasó en el día, nada más para compartir con ustedes. Espero que lo disfruten.